Sección 129 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 31. Nombres nuevos para nombrar diversas generaciones. Lo mejor de lo que ha pasado a Indias se nos olvidaba, que son los españoles y los negros, que después acá han llevado por esclavos para servirse de ellos, que tampoco los había antes en aquella mi tierra. De estas dos naciones se han hecho allá otras, mezcladas de todas maneras, y para las diferenciar las llaman por diversos nombres para entenderse por ellos. Y aunque en nuestra historia de la Florida dijimos algo de esto, me pareció repetirlo aquí por ser este su propio lugar. Es así que al español o española que va de acá llaman español o castellano, que ambos nombres se tienen allá por uno mismo, y así he usado yo de ellos en esta historia y en la de la Florida. A los hijos de español y de española nacidos allá dicen criollo o criolla, por decir que son nacidos en Indias. Es nombre que lo inventaron los negros y así lo muestra la obra. Quiere decir entre ellos negro nacido en Indias. Inventáronlo para diferenciar los que van de acá, nacidos en Guinea, de los que nacen allá, porque se tienen por más honrados y de más calidad por haber nacido en la patria, que no sus hijos, porque nacieron en la ajena, y los padres se ofenden si les llaman criollos. Los españoles, por la semejanza, han introducido este nombre en su lenguaje para nombrar los nacidos allá. De manera que al español y al guineo nacidos allá le llaman criollos y criollas. Al negro que va de acá, llanamente le llaman negro o guineo. Al hijo de negro y de india, o de indio y de negra, dicen mulato y mulata. A los hijos de estos llaman cholo. Es vocablo de las islas de Barlovento, quiere decir perro, no de los castizos, sino de los muy bellacos gozones. Y los españoles usan de él por infamia y vituperio. A los hijos de español y de india, o de indio y española, nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en las Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen «sois un mestizo» o «es un mestizo», lo toman por menosprecio. De donde nació que hayan abrazado con grandísimo gusto el nombre montañés, que entre otras afrentas y menosprecios que de ellos hizo un poderoso, les impuso en lugar del nombre mestizo. Y no consideran que aunque en España el nombre montañés sea apellido honroso por los privilegios que se dieron a los naturales de las montañas de Asturias y Vizcaya, llamándoselo a otro cualquiera que no sea natural de aquellas provincias es nombre vituperoso. Porque en propia significación quiere decir nombre de montaña, como le dice en su vocabulario el gran maestro Antonio de Lebrija, acreedor de toda la buena latinidad que hoy tiene España. Y en la lengua general del Perú, para decir montañés, dicen sacharuna, que en propia significación quiere decir salvaje, y por llamarles aquel buen hombre disimuladamente salvajes, les llamó montañeses. Y mis parientes, no entendiendo la malicia del imponedor, se aprecian de su afrenta, habiéndola de huir y abominar, y llamarse como nuestros padres no llamaban, y no recibir nuevos nombres afrentosos, etc. A los hijos de español y de mestiza, o de mestizo y española, llaman cuatralbos, por decir que vienen cuarta parte de indio y tres de español. A los hijos de mestizo y de india, o de indio y de mestiza, llaman tresalbos, por decir que tienen tres partes de indio y una de español. Todos estos nombres y otros, que por excusar hastío dejamos de decir, se han inventado en mi tierra para nombrar las generaciones que ha habido después que los españoles fueron a ella, y podemos decir que ellos los llevaron con las demás cosas que no había antes. Y con esto volveremos a los reyes incas, hijos del gran Huayna Capac, que nos están llamando para darnos cosas muy grandes que decir. Capítulo 32. Huáscar Inca pide reconocimiento de vasallaje a su hermano Atahualpa. Muerto Huayna Capac, reinaron sus dos hijos 4 o 5 años en pacífica posesión y quietud entre sí el uno con el otro, sin hacer nuevas conquistas ni aún pretenderlas, porque el rey Huáscar quedó atajado por la parte septentrional con el reino de Quito, que era de su hermano, por donde había nuevas tierras que conquistar, que por las otras tres partes estaban ya todas ganadas desde las bravas montañas de los Antis hasta la mar, que es de oriente a poniente, y al mediodía tenían sujetado hasta el reino de Chile. El inca Atahualpa tampoco procuró nuevas conquistas por atender al beneficio de sus vasallos y al suyo propio. Habiendo vivido aquellos pocos años en esta paz y quietud, como el reinar no sepa sufrir igual ni segundo, dio Huáscar inca en imaginar que había hecho en consentir lo que su padre le mandó acerca del reino de Quito, que fuese de su hermano Atahualpa, porque además de quitar y enajenar de su imperio un reino tan principal, vio que con él quedaba atajado para no poder pasar adelante en sus conquistas, las cuales quedaron abiertas y dispuestas para que su hermano las hiciese y aumentase su reino, de manera que podía venir a ser mayor que el suyo, y que él, habiendo de ser monarca, como lo significa el nombre Capac Inca, que es solo señor, vendría por tiempo a tener otro igual y quizás superior, y que según su hermano era ambicioso e inquieto de ánimo, podría, viéndose poderoso, aspirar a quitarle el imperio. Estas imaginaciones fueron creciendo de día en día más y más, y causaron en el pecho de Huáscar Inca tanta congoja que, no pudiéndola sufrir, envió un pariente suyo por mensajero a su hermano Atahualpa, diciendo que bien sabía que por antigua constitución del primer Inca Manco Cápac, guardada por todos sus descendientes, el reino de Quito y todas las demás provincias que con él poseía eran de la corona e imperio del Cosco, y que haber concedido lo que su padre le mandó, más había sido forzosa obediencia de hijo que rectitud de justicia, porque era en daño de la corona y perjuicio de sus sucesores de ella, por lo cual ni su padre lo debía mandar, ni él estaba obligado a lo cumplir. Empero que ya que su padre lo había mandado y él lo había consentido, holgaba pasar por ello con dos condiciones. La una, que no había de aumentar un palmo de tierra a su reino, porque todo lo que estaba por ganar era del imperio. Y la otra, que ante todas cosas le había de reconocer vasallaje y ser su feudatario. Este recaudo recibió Atahualpa con toda la sumisión y humildad que pudo fingir, y dende a tres días, habiendo mirado lo que le convenía, respondió con mucha sagacidad, astucia y cautela, diciendo que siempre en su corazón había reconocido y reconocía vasallaje al Cápac Inca, su señor, y que no solamente no aumentaría cosa alguna en el reino de Quito, mas que si su majestad gustaba de ello, se desposeería de él y lo renunciaría, y viviría privadamente en su corte como cualquiera de sus deudos, sirviéndole en paz y en guerra como debía a su príncipe y señor y en todo lo que le mandase. La respuesta de Atahualpa envió el mensajero del Inca por la costa como le fue ordenado, porque no se detuviese tanto por el camino si la llevase él propio, y él se quedó en la corte de Atahualpa para replicar y responder lo que el Inca enviase a mandar, el cual recibió con mucho contento la respuesta y replicó diciendo que holgaba grandemente que su hermano poseyese lo que su padre le había dejado y que de nuevo se lo confirmaba de que dentro de tal término fuese al Cosco a darle la obediencia y hacerle el pleito homenaje que debía de fidelidad y lealtad. Atahualpa respondió que era mucha felicidad para él saber la voluntad del Inca para cumplirla, que él iría dentro del plazo señalado a dar su obediencia, y que para que la jura se hiciese con más solemnidad y más cumplidamente, suplicaba a su majestad le diese licencia para que todas las provincias de su estado fuesen juntamente con él a celebrar en la ciudad del Cosco las obsequias del Inca Huayna Cápac, su padre, conforme a la usanza del reino de Quito y de las otras provincias, y que cumplida aquella solemnidad harían la jura él y sus vasallos juntamente. Huáscar Inca concedió todo lo que su hermano le pidió y dijo que a su voluntad ordenase todo lo que para las obsequias de su padre quisiese, que él holgaba mucho se hiciesen en su tierra conforme a la costumbre ajena y que fuese al Cosco cuando bien le estuviese. Con estos quedaron ambos hermanos muy contentos, el uno muy ajeno de imaginar la máquina y traición que contra él se armaba para quitarle la vida y el imperio, y el otro muy diligente y cauteloso, metido en el mayor golfo de ella, para no dejarle gozar de lo uno y de lo otro. Fin de sección 129.